muy buenas noches a todos. Sean muy bienvenidos. Acá estamos un nuevo programa más de Vientos de Rebelión. Queremos pedir de antemano disculpas por la demora en salir al aire, pero igual teníamos ahí unos temitas que estuvimos pasando. Y bueno, vamos a presentar acá el staff. Preséntese, compañero. Buenas noches a todos los rebeldes del otro lado, a toda la gente del barrio que está escuchando, a todos los que están a través de internet ahí. Mi nombre es Ale. Hoy tal vez siempre esté detrás de los controles, pero esta vez, bueno, estamos acá haciendo el aguante. Cabe aclarar que esta vez tenemos del otro lado al Ale. Y ahí, para el otro lado de la pecera, está Javi acompañando. Gracias, Javi. Y quería mandar un saludo, bueno, a todos los que están escuchando y a, ya de antemano, uno que venía haciendo el aguante, un vecino acá del barrio, Leandro, una masa, loco. Y bueno, tenemos también un invitado que estuvo acá en el estudio hace un par de programas, que bueno, vino a hacer el aguante acá. Preséntese, por favor. ¿Cómo va? Buenas noches, soy Esteban, vengo acá a molestar. Qué grande, Esteban, bajista de Oxida, para los que no los conocen. Banda que ya tiene 2 años más o menos tocando. 2 años, sí. 2 años ahí. 2 años y medio. Están por sacar el demo. Ahora sí, ya sacamos una tirada para Mar del Plata y ahora lo volvimos a masterizar y a mezclar y ahora vamos a sacar una tirada nueva para acá, para Buenos Aires. Ahora le van a preguntando un poquito más, bueno, a este. No vamos a adelantar y a ir quemando de entrada porque si no nos quedamos sin carne después. No, vamos a ver, vamos a ir tranqui, despegando la nave. A pleno, estamos acá, vamos a demostrar que la rebelión sigue en pie, loco, es así. Más vale, de una. Así que vamos a ir calentando motores, tranqui. Así que hay varias cosas para contar porque este finde estuvo explotado de fechas. Así es, así hubo es. De todo. Así que vamos a ir comentando las fechas, todo lo que aconteció. Anduvimos cruzándonos igual el fin de acá. Sí, estuvimos, sí, bastante. Podemos arrancar por el viernes. Y bueno, dale, si te parece, bueno, nosotros estuvimos con Esteban también, fuimos para la fecha que se hizo en Monte Grande, ahí en el Épico Bar, donde estuvieron tocando Vulcanor, Cercenar, Disidente Mortal y Apocalipto y una banda más que se sumó que nunca supimos el nombre. Sí, era bueno, hacían tributo por la mayoría de los temas, sí, eran tributo Hermética. Que sí, hubo, B8 y cosas así. Bueno, no sé, lo bueno de la ida fue encontrarse, encontrarse con toda la gente, digamos. Yo caí con Fede, Bestia Humana, Yesid, nos encontramos con Esteban ahí en Constitución. Y al toque estaban los Cercenar también. Y los Disidentes. Los Disidentes. Y llenamos el vagón y fuimos ahí a... Qué lindo eso, loco. Eso es lo que tiene, bueno, o lo que a mí me apasiona de las fechas que quedan en, por ejemplo, en primero, la gente que también viaja de provincia a capital, también claro, es una buena onda, y lo que rescato es eso, el viaje que, la verdad que es una masa. Pegar el viaje en caravana es muy bueno, claro, es una cosa, tiene su magia, para el que no la vivió. Sí, tiene toda una mística que va charlando, te va, por ejemplo, si no conoces a alguno de los pibes, vas conociendo al resto de los pibes, compartís algo más que el recital, compartís el viaje, como otro tipo de compañerismo, está bueno. Sí, te conocemos como más como persona, eso es lo que rescato, la verdad que está bueno. Sí, por ahí dentro de la fecha que estás tocando no podés hablar mucho. Claro. En cambio, viajando no te queda otra, si no es un embole. Sí. Ahora te vas ahí jodiendo, es la que va. Bueno, sí, bueno. Aparte, bueno... Nos bajamos ahí en Monte Grande y el bar era al toque de la estación. Sí, en la esquina de la plaza. Pasito, ¿no? El Épico bar chiquito, entre todo, medianamente nuevo. Sí. Y que por lo menos a mí es la primera fecha que me toca ir a ver. Sí, también fue la primera. Que buen sonido, lugar. Sí, la verdad que buen lugar dentro de todo. Pregunta ahí, se me vino a la cabeza enseguida el Carcas que le mandamos un abrazo. También. ¿Barra amiga? Más o menos. No era hostil. No era hostil, podría ser peor. Sí, siempre la birra. Sí, por ejemplo, ahora si una birra en un kiosco te sale 50 mangos, por ejemplo, esta que compramos acá. Y allá estaba el 100 mangos, ponele. Lo mismo que en todos lados, sí, común. Ahora, sí, ni hostil, ni tampoco amiga. Claro, común. Claro, ahí va. Creo que son ya con la mano los lugares que tienen barra amiga y ya ni casi ahí están en peligro de extinción. Sí, ya la barra no, ya no es sinónimo de amistad, me parece. Sí, creo quedando atrás. Sí, y bueno, pero pasa que también es como... Creo que eso también va del lado de, por ejemplo, de quién, de cómo se organiza la fecha y quién organiza la fecha, porque ponele, sí. Hay fechas que se hacen más a beneficio o para recuperar el sonido que claro. para un o que para un lugar, digamos, para claro, un, como para en este caso que un boliche, digamos. Sí, pasa que con los lugares así es eso, por ahí la movida de ellos es sacarle con la barra. Claro. Sí, sí, sí. Y sí, otro no le queda. Por eso. Hay cosas que garpar para ellos, supongo. No sé, cada uno, no sé. Nosotros sabemos dónde igual estamos. Insistimos en que si tendría la birra más barata, le compraríamos más porque no caminaríamos 4 cuadras por 10 pesos. Olvídate. Atenti. Téngalo en cuenta. Atenti. El que no arriesga no gana. No, la verdad que bueno, las bandas, las que vimos, bueno, vimos todas las bandas. Bueno, dijimos el la banda esta que hacía tributos. Exactamente. No sé el nombre, pero sonaba bien. Sí, después, bueno. Después allá, de Vulcanor. Vulcanor. Cercenari y Cerró Disidente. A eso de las 4 de la mañana. 5 ahora terminó. Sí, la verdad es que pensé que. De cómo está anunciado, pensé que se iba a hacer más temprano, pero se extendía un poco más. Y lo bueno de eso también, porque si no te quedás. Terminé a las 3 de la fecha y hasta las 4 no tenés nada, ningún medio de transporte que te saque de ahí. A las 4, 5, 6. Pero bien, la verdad que... Bien. Además buen sonido, todas las bandas, bastante buenas. Me llevé una buena experiencia. A pleno. Bien ahí. Me dijeron que a la vuelta se divirtieron también. Sí. A bola de la vuelta también, en tren ya. Claro. Imaginate, como volvíamos un poco entonados, pero bien, lo natural de cada fecha, digamos. Claro, pero también. Está bueno, porque ya volvés como contento, digamos. Sí, ya volvés contento, la vuelta se hace más... Más amena. Más claro, amena, olvidate. Exactamente. Y sí. Bueno, bancamos a pleno eso de ir en caravana, loco. No lo dejen morir eso. Sí, eso es lo que... Sí, la verdad que sí, hay que rescatar eso. Que es una de las cosas de que el heavy metal te da que... Que te llena... Que en otro lado te lo encontrás. Sí, claro. Te llena, loco, te llena el alma. Así que... Y bueno, no sé. Después la seguimos el sábado acá, ¿no? Sí, también tenemos bastante para contar, porque también hubo fecha el sábado ahí por la zona de Congreso, hubo cumpleaños de Cristian también. Ahí va, sí, festejó el cumpleaños de Cristian, un abrazo grande para Cristian. Y me dijo que por ahí se pasaba, no sé si caerá, si no, pero igual le mandamos un saludo. También, ahí bueno, al Carca, como dijiste hace un ratito también, un saludo que está ahí. Abrazo grande para el Carca, si está escuchando, y loco, que se entienda. Sí. Y feliz cumpleaños para el Mascota, que está cumpliendo años hoy también. Ahí, sí, bueno. Íbamos, cuando anunciábamos la cortina, íbamos a salir. Ahí pero ya fue. Saludos Mascota, abrazo grande. Mientras escuchamos ahí Sin Espuma de Fondo, claro. Hijo de la Noche. Ahí va. Así que... Y bueno, tenemos un par de temas para pasar de lo que estuvimos hablando acá, lo de la fecha que estuvo en Épico Bar ahí en Monte Grande. Tenemos 3 temas para pasar de Vulcanor, que ya te digo cuál es. A ver si la vista no me falla. Va a ser Día de Tormenta. Cercenar con Los Rebeldes. Los Rebeldes. Y el tercero va a ser Disidente con El Cuerno de Ragnar. Vamos con esa, Javi. We'll be right back. ¡Escucha! Yeah.

mierda! Vientos de rebelión, acá seguimos la rebelión, no se toma descanso, seguimos acá haciéndole el aguante al Under. Y bueno, los temas que acaban de pasar para la gente que está escuchando, bueno, el primero Vulcanor con Día de Tormenta, Cercenar, después con Los Rebeldes y finalizando Disidente Inmortal con El Cuerno de Ragnar. Ahí ya tengo el machete bien preparado, así que ahí estamos perfecto. Y bueno, seguimos acá en Viento de Rebelión, en este verano caliente que la verdad no afloja para nada, la verdad. La verdad que dan ganas de quedarse acá, loco, acá estamos como queremos. Sí, acá está bueno, está linda, salís afuera y te derretís, pero bueno. Envidia a Javi, se ríe del otro lado, qué grande. No, estábamos comentando un poco lo que había sido el fin de semana y nos quedaban un par de días pendientes, me parece, ¿no? Sí, bueno. Eso es lo que fue el viernes, digamos. Ahí va. Bueno, el sábado, como decíamos, estaba lleno de fechas también. Nos encontramos por la zona de Congreso nosotros. Previo a eso, estuvimos en un cumpleaños. Ahí va, el cumpleaños del colega y compañero y amigo Cristian, de Vientos de Poder. Ahí va, salud. Salud por Cristian. Feliz. Por todos los cumpleañeros, ¿no? Sí, bueno, feliz cumple Cristian y ahora Mascota. Y ahora Mascota. Mientras escuchamos Sin Espuma de Fondo ahí. Amigos de la casa. Y sí, ahí por La Boca estuvimos ahí comiendo unas carnecitas, compartiendo algún traguito. Y después arrancamos, bueno, medio por separado, no fue tan caravana. Sí, porque había gente motorizada. Y gente que caminaba despacito. Un abrazo grande para Sandra y para Graciano, que siempre están ahí haciendo el aguante, se pegan el viaje igual y se la rebancan. Adriana también, con Carlos. Ricardo, sí, bueno, estaba motorizado. No cuenta. Y bueno, Walter también se pasó una vuelta. Sí. También estuvo un ratito antes de ir a tocar, porque... Ahí va, claro, porque en la fecha tocaba Orgullo Fisura, entre otras tres bandas. Exactamente, bueno, estuvo tocando Orgullo. ¿Las voy a tirar en orden? Si bien me perdí la primera, me acuerdo del orden, mirá. Arrancó Bolsa, bueno, y después llegamos, ahí tocó Orgullo. Después vino Frankenstein, estuvo bastante bueno. Sí, la verdad que los había visto unas par de veces, pero no sé, lo pude tal vez disfrutar de otra manera porque no podía tomar mucho, no podía escabear, estaba medio mal. Sí, bueno, ya diferencia. Entonces lo pude ver de otra manera. Y estuvo bastante bueno ahí en Frankenstein. Y después cerró Rústica. A pleno. Así que linda fecha. Sí, yo fecha. A Frankenstein hacía bastante que no lo vi, así que aproveché de verlo bien mejor, digamos, que otras veces, la verdad. Muy buena banda, che. Muy buena. Saludos para ahí a Patricia, también una masa, que estuvimos compartiendo tragos después de la fecha. Qué grande. Sí, de hecho creo que lo estuvimos pasando porque... Aparte de tener un tema, creo que en el compilado de la Resistencia, creo que tienen también un tema en el frente Heavy Metal. Están activando a pleno los muchachos del Frank, que están ahí con las movidas copadas y tocando a pleno. Sí, lo creo, es una alternativa, creo que para las bandas para crecer, digamos, en conjunto, digamos, porque lo que está haciendo tanto el Frente Heavy Metal como... La Resistencia es algo admirable para esta movida. Algo que le hace mucho bien, sí, la verdad que sí. Y bueno, ojalá que se pueda seguir sumando gente ahí, como bien decían los amigos acá del anterior programa. Y bueno, que una de esas, si se puede, sin prometer nada, que salga algo en conjunto, quién sabe. Esperemos, sí, con está. Las radios. También. Vamos, la idea anda dando vueltas por ahí, no sé, vamos a ver qué sale. No prometemos nada tampoco porque... No nos vamos a adelantar y quemar nada. Pero bueno, está muy bueno lo que hacen y ojalá que siga creciendo toda esa movida. Para todos los que se nuclean de esa manera. Bueno, no nos vayamos mucho de la fecha. Ya tiré el orden que tocaron la banda y me van a ayudar, me parece. Porque estoy escuchando el teléfono. Ahí está, sí, pareciera ser que tenemos un llamado al aire. Pareciera ser, digamos. Ahora, somos lo que somos y estamos lo que estamos, diría un amigo. Así que tranquilamente, ahora mientras nos acomodamos, mientras seguimos hablando, ¿no? De la fecha. Cerró Bolsa. Arrancó Bolsa, siguió Orgullo, después Frankenstein y cerró Rústica. Hay cuatro bandas, yo, la verdad que igual hace rato que no enganchaba. Tenemos al aire el llamado. Ahí va la salvación, a ver. Hola. Hola, ¿cómo va? Esa voz la conozco. ¿Quién está del otro lado? Papá, Juan, acá Andrés Loretti con Iro, dale. Ah, no, acá está Esteban también, che. ¿Eh? Está el Esteban también acá, ¿eh? ¡Apa! No lo he escuchado. ¿Cómo andás, Esteban? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Bien, José. Bien. Contento de llamar. ¿Cómo habrá quedado el fin de acá el amigo, no? Se quería quedar, seguro, si querés más. Si lo íbamos a secuestrar. Sí. Ojalá hubiera pasado eso. Hubiera sido medio picante, pero estaba. Le pegamos plata a la familia para el rescate y seguíamos el giro. ¿Qué onda, Andrés? ¿Cómo viviste el fin de semana? ¿Cómo viste esta fecha también, particularmente hablando? Bueno, la fecha estuvo re buena. La verdad que las bandas no las veía hace un tiempo ninguna. Yo voy poco, pero hace tiempo que no había ni a Rústica ni a Bolsa, que eran las que yo había visto. Y volverla fue genial y Orgullo la rompió. Y Frankenstein me re gustó también, alta fecha. ¿Primera vez que veías a Orgullo y a Frankenstein? Tal cual. ¿Qué te pareció? Muy bueno. Me re gustó Orgullo porque les tenía mucha manija, porque es una banda que me encanta y los temas nuevos para mí re van y está bastante bueno. A pleno ahí para el centro para los Orgullos ahí. Andrés, mira, al principio del programa nosotros rescatábamos algo que era el viaje, ¿viste? Ir a la fecha, ¿viste? Y, por ejemplo, en el caso nuestro era el viaje en tren. Viste que se genera una expectativa, todo, viste, por la fecha, vas charlando. ¿Vos cómo lo viste? Ya que te venís también de... tenés un viajecito para acá, para Capital. Sí, bueno, yo siempre que viajo, la verdad, la emoción es indescriptible, porque además tengo la fecha hace un tiempo, viste, entonces como que te quemás la cabeza todo el tiempo con una emoción. El Isi lo puede saber bien, porque siempre que voy a un recital y sé que vale, quemo al bocho. Viste, es como... te llenas la cabeza de todo lo que va a pasar y de todas las cosas... grosa, viste, es hermoso. Sí, aprende, te vas cebando en el camino, es como que vas ahí como flasheando, viste, como maquinando cosas de lo que puede llegar a ser el res y lo que vas a vivir, todo está, eso es lo que veníamos hablando un poco al principio del programa. Así que la verdad que es un gusto haberte cruzado ahí y de tan el largo viaje que tenés, así que eso se rescata para acá, para el programa de vientos, loco. La verdad que sí, siempre mencionamos ahí al amigo como aporta siempre donde puede, por ahí a veces no puede venir, pero el aporte lo tiene ahí, está presente. Sí, aparte venís activando, ¿no? Con un par de... vos tenés un canal de YouTube donde estás subiendo bastante bandas de esta movida under, ¿no? Sí, bueno, ahora está medio colgado porque no tengo cosas para subir, queda subir algo y lo termina subiendo otra persona, ¿no? ¿Viste? Bueno, pero siempre que haya algo que me tiran o que yo encuentro y digo, esto tiene que estar, lo subo de una, porque tiene que salir, ¿viste? A pleno, bien ahí, entonces, para buscarlo, ¿cómo es el canal? Así el que quiere escuchar un poco de Under, puede buscar. Es mi nombre, Andrés Loretti. Andrés Loretti, a pleno, qué grande. Es bueno. Y aparte estás activando, haciendo los panfletos para las bandas, ¿no? Como que también eso te están pidiendo algunas cosas, también estás editando discos, ¿no? También. Sí, bueno, ahora estoy haciendo el diseño del cassette de Cercenar, que va a salir de mano de Locura Records. Y tengo que hacer un par más para Claudio, además siempre leo los panfletos, los CD, está re bueno eso, la verdad. Algunos pines por ahí también, ¿no? ¿Puede ser? Sí, unos cuantos. Habré hecho poner 6 diseños más o menos. Sí, un par de parches también. Sí, hice parches, hice calco, tarjetitas, de todo. A pleno. Multifunción ahí, el Andrés. Ahí. Atento a las bandas que estén escuchando y que por ahí se quieren contactar también por alguna de las movidas que está haciendo. Ya aprovecha. Así que Andrés Loretti, búsquenlo. Una masa el pibe loco, a eso me refería, que está aportando, viste, por ahí no puede venir a veces, pero está el chavo. Una masa de guachín. Hay que hacer algo, menos a la distancia. También está el fanzine de Velocidad que dice que después los pibes lo reeditaron y hay copias para todo el que quiera, que son gratis. Ah, bien ahí. Y otra cosa que también estuvo en la fecha dando vueltas, una gacetilla de Orgullo Fisura. Ah, esa, es verdad. Estaba re buena esa gacetilla. Lo vi ahí a Paolo repartiendo. Sí. Tengo una en casa ahí, así que... Sí, yo también después encontré una en el bolsillo. Yo tenía una y encontré otra, mágicamente, no sé cómo. Bancamos esas movidas también, loco. Hay mensajes por ahí que tienen que circular de otras maneras. Así que, bien ahí. Bueno, Andrés, muchas gracias por llamar, muchas gracias por haber venido y muchas gracias por todo lo que haces por esta movida under que tanto queremos, tanto querés. Bueno, más, el under es todo, muchachos, ustedes también, aguante lindo de Rebelión y muchas gracias a ustedes, ¿no? Como ustedes siempre decimos, un programa más, pero bueno, contamos con el llamadito de una masa como vos, loco, así que abrazo grande, Andrés. Muchas gracias, gracias, loco. En febrero creo que vuelvo, ahí nos vemos de una. Por favor, esperamos usarte pronto. Dale, esperemos alguna vuelta a tenerte acá en el programa también. Eso sí, una vez. Si me tiran con la fecha con tiempo, ahí estoy, ¿eh? Dale, dale, de una. Sería muy buena esa, ¿eh? Sí, bueno. Queda ahí en el tintero, próximamente. Bueno, amor, emoción, eso sí salgo ahí, boludo. Dale, dale. Abrazo grande, Andrés. Bueno, a veces nada, me voy galando, che. Antes de entrarle. Nos vemos. Qué grande. Bueno, sí, nada más, Andrés, loco, siempre está atento a toda la movida under, loco. Falta mucha gente así, loco. Y yo creo que hay falta descubrirla. Creo que esta movida es muy grande. Yo, por lo menos de mi parte, creo que conozco solo una parte, la verdad, o creo conocer sí. Algo. Eso seguro, que falta mucho por conocer, seguro. Sí, olvídate. De todos modos no estarían de más. Sí, sí, no digo que si hay, bueno, joya, pero no estarían de más que hubiera más. Que aparezcan. Que aparezcan. Bueno, la verdad que se me pone un poco borroso el recuerdo, pese a que no estuve tomando nada, pero podemos ir con unos temas más o menos de la banda que estuvieron sonando ese día, ¿no? Dale, mira, acá te paso el machete. Bueno, entonces vamos con Frankenstein, Te Voy a Matar, Orgullo Fisura, Agitación de Velocidad, Bolsa, El Culto y de Rústica, Veda Electoral. ¡En vientos de rebelión! Thank you.

nombre? ¿Cuál es tu nombre? Daniel Cantieri. Pues decime dónde vivís y danos algún número de teléfono para comunicarte con tus familiares. El teléfono me lo sacaron hace un año, vivo en Ciudad Evita. ¿Quieres decirle algo a tus familiares? Que se vayan a la puta que los parió, son gorilas. Bueno, el muchacho me hizo reír, pobre. Lo están llevando, no sabemos a dónde llevan a los detenidos. ¡Qué grande, Daniel Cantieri! Yo creo que se convirtió en un ícono ahí. En ícono. Seguimos acá en Vientos de Rebelión, bien firmes. Seguimos acá cumpliendo con nuestra palabra de estar loco. Porque lo importante era salir. Lo importante era demostrar que no se corta nada acá, che. Así que bueno, lo estamos demostrando como podemos. Otra vez apelamos a la comprensión de los oyentes. Y bueno, seguimos comentando un poco lo que fue el finde. Acá con el amigo Esteban, que me va a ayudar a recordar. Sí. Estuvimos por Villa Albertina. En un recital, una movida que se organizó para colaborar con la causa de los compañeros que siguen detenidos. Diego y Pablo, detenidos en la manifestación del 14 de diciembre. Estuvo contando plata y alimentos, un par de cosas más para los compañeros. Que están en los hospitales de Diego, en el de Marcos Paz, y Pablo en el de Devoto. ¿Me ayudas a recordar quién estuvo tocando? Estuvo tocando... Difunde la idea. Difunde la idea. Degenerados. Una banda de rock and roll que no me acuerdo el nombre. Y la Meloides. Ahí va. Ahí va. Esto fue en Villa Albertina. Sí. Linda jornada. La verdad que... Sí. Cuando tuve la oportunidad de ir también a ese lugar ahí, la casa de los degenerados. Fue una linda movida, se la pasó muy bien, un ambiente muy familiar y bueno, en este caso un poco más de lucha, pero pues estuvo leyendo un mensaje, creo que de... Una carta de Diego. Una carta de Diego. De Marco Paz. Así es. Y bueno, y estuvo colaborando ahí la gente. A pleno, se juntaron bastantes cosas, se juntó bastante plata, así que... La gente apoyó a pleno, así es. Y porque bueno, como sabemos es... La idea ahora es criminalizar la protesta, que uno tenga miedo de salir, que uno diga, bueno, ¿qué me puede pasar si salgo a protestar, si salgo a reclamar por mis derechos? Y bueno, siempre hay una respuesta también. No nos vamos a quedar callados mientras los pibes pasan las fiestas encerrados. Claro. Solamente por reclamar por los derechos de todos. A pleno, hay que salir con más fuerza y más gente y activar todavía más de todos los campos posibles. No dejarse doblegar por estos hijos de puta. Sobre todo ahora que mientras planean el próximo encuentro que va a tener lugar, sin ninguna duda, por la reforma laboral, mientras se siguen metiendo con el tema de los planes sociales, ya han avanzado en el tema de asignación, en el tema de las jubilaciones, van a seguir avanzando. Es obvio, es evidente, ya lo sabemos, lo supimos de un principio, más allá de saber o no cómo iban a pasar las cosas sin hacer fotografía. Están preparando tampoco para reprimirnos, así están comprando más armamento. Ahí más. Va, 15 millones, si no me equivoco, de las postas, son los perdigones, esos balas de goma. Así nos van a recibir. Sí, y lo peor de todo es que, digamos, de lo que se vio también, luego la marcha del 14, lo que fue el jueves... También la marcha de... que también, digamos, los medios lo que hacen es como que... creo que fueron a filmar lo que aconteció en la primera hora, digamos, que digamos que estaba todo armado como para que después empezaran a lanzar gases, que se pudra todo, y eso no lo filmaron los medios, claro. Digamos, cuando reprimían a la gente, digamos, muy en pocos lados salió, digamos, y... Lo que se hizo es, digamos, criminalizar a la gente que protesta. Daba asco en todos los medios, hasta, no sé, poner ese 5N que hasta hace muy poco era pseudo opositor, por así decirlo, al gobierno, diciendo, no, que esta gente que está tirando piedras tiene que estar detenida. Se hablaba del grupo de violentos. Sí. Digamos, se ponen a, digamos, nosotros a minimizar todo y, digamos, le dan más importancia a los gastos que pueda llegar a haber, digamos, por el reclamo de la gente y, digamos, las pérdidas que hubo, digamos, humanamente, digamos. Claro, sí, sí, que, sí. Claro. Eso no lo contabilizan ni a palos, pero bueno, es algo. Además, que le esconden a la gente el porqué de nuestra violencia. Nuestra violencia se produce por la violencia de los de arriba. Ellos tienen armas de fuego, nosotros tenemos piedras. Estamos mucho menos preparados para resistir eso. Violencia es hambrear al pueblo. ¿Y sí? Así de una. Así de una. Y bueno, uno contesta como puede. Yo la verdad que me tocó vivirlo un poco más a fondo el lunes siguiente. Y puedo decir que nosotros no éramos ningún grupo de violentos. Por más que vuelen un par de piedritas en un principio, eso no califica como violencia a comparación de lo que está sucediendo a metros en el Congreso. No, es obvio. Lo que estoy diciendo es que criminalizan eso como si fuera un grupo de violencia. Claro. Darse cuenta que es lo que es solo una respuesta que contra todo lo que vivimos padeciendo día a día. Los medios masivos, los medios hegemónicos de desinformación, los miedos, lo que generan, el papel que cumplen, el rol que están cumpliendo es en algún punto el mismo que el de la policía. Son serviles. Es la misma función, cuidar al poder, que el poder se mantenga donde está. Del mismo sistema que se, digamos, que están ahí alimentando al poder, digamos. Criminalizarnos a nosotros y cuidar el poder que quede en las manos en los que está. No hay mucha más vuelta. Darle la cabeza a la gente para que termine defendiendo a los mismos poderosos que son los que los cagan día a día. Para legitimar la represión, sí, para legitimar el ajuste. Exactamente, exactamente. Y después, de golpe, estos indignados del pasatiempo que aparecen cuando dijeron que no se acordaban de Julio López en el momento que estábamos todos en las calles por Santiago Maldonado, y ahora que está Checolás en la casa y tienen un montón de protección ahí. Sí, le chupa un huevo. Claro. Y lo mismo que lloraban las baldosas. Es así, sí, es sí. Estupidizar, ridículo. Es ridículo. Pararse en la ignorancia y poder legitimar toda la represión y todo el mismo sistema que nos oprime. Así que bueno, hay mucho por construir, como venimos diciendo siempre. Ahora más que nunca hay que tratar de dejar algunas diferencias de lado. He visto compañeros a las peleas, a las piñas por pelotudeces en el mismo momento en el que nos estaban por tirar con de todo, y son cosas que no tienen que pasar. Y ahora van a venir con todo. Lo sabemos bien y hay que prepararse. No queda otra opción. Si ellos están preparados y no tienen ningún miedo de ocultarlo, porque ya es así, ya no hay miedo de ocultar, ya no hay. Ya es una alevosía, no disimulan nada, es todo muy alevoso. Sí, hay una impunidad y un nivel de cinismo terrible que ya es intolerable, digamos. Lo positivo que también que vi de lo que fue el lunes, que en muchos barrios, digamos, la gente salió a cortar las calles, hubo cacerolazos por todos lados, digamos. Eso lo vi como positivo, y vivo con barrios que por ahí en otro momento no pasaba nada, y fue, creo que, masivo, por lo menos en la capital. Sí, totalmente. Rescato eso, de la verdad que está el pueblo está queriendo levantarse, y espero que siga así, o que en realidad despierte, loco, porque la verdad que la realidad ya no nos está superando demasiado. Estamos tolerando mucho, me parece. Y se ve que están empezando siempre por los más débiles, lo que ya están llegando a una edad en la que no se pueden defender de la misma manera, y también con el tema de la asignación con los chicos, quedamos en medio de un sanguchito y el laburante no puede hacerse de otro porque le va a tocar. Aparte. Así que tarde o temprano toda la gente que no le tocaba o ignoraba lo que estaba haciendo este gobierno, tarde o temprano, eso le está afectando en su propia realidad y no lo puede ignorar. Aprovecho para tirar ahí el chivo que me pasaste vos, compa. Creo que el domingo es que va a haber una jornada anticarcelaria en Parque Lezama, si no me equivoco. Desde, no sé, no me acuerdo la hora, pero por ahí estaba el volante. Ahora lo vamos a ir buscando. También tenemos un par de fechitas para tirar. Y bueno, estábamos hablando de lo que es resistir, de estas movidas que salen, y de nosotros cómo lo hacemos desde el under, desde la radio, desde donde podamos. Sí. Y no somos los únicos que estamos resistiendo, no somos los únicos que bancamos este under, no somos los únicos que tenemos esta forma de expresarnos. Y vos podés decirlo bien, Ale, quiénes nos acompañan y aparte de todos los que nos falta por conocer, ¿no? Sí, de verdad, porque tenemos radios amigas, fanzines, bandas que están en la misma que nosotros, ¿no? Haciendo lo que nos gusta, construyendo, aportando esta movida para que siga creciendo y también para que nos demos cuenta que no necesitamos intermediarios que se quieran beneficiar de ella. Así que le mandamos un saludo para la gente de la Púa del Metal, para Artillería Pesada, Evitando el Ablande, El Lado Oscuro, Rompiendo el Silencio, Desencadenando la Furia, La Voz del Metal, para Vientos de Poder, un saludo, bueno, a Cristian ya lo veníamos nombrando hace rato, por su cumpleaños, Locura General, Cuero y Metal, Estirpe de Acero, Marcados a Fuego, Brigada del Metal, Almas de Acero, Hordas del Caos, Metamorfosis, Megamosh, Innomine Metal, para la gente del sur ahí, Resistiendo el Engaño, Ceniza del Abismo, Espíritu Guerrero, Enfermo Metal, Factor Común, para Esquilación, Caso Perdido, Exilio Nocturno, Una Voz de Lander, Asado de Vidrio, Ander Resiste, para Púrpura en Línea, un saludo especial que nos retransmiten desde Bolivia, saludos para allá. Hola, hermanos. El último de la línea, Oxidarse o Resistir, Cadena Ortodoxa, para los fanzines Enterrado Vivo, Despreciable Realidad, Metal Aggressive, Quebracho de Chaco y Resistiré, esperemos que la lista siga continuando y que se sigan sumando tanto radios como fanzines, bandas y nada, todo, que siga creciendo así como venimos todos a la par. Un saludo también muy especial a toda la gente que apoya la movida y que pueda, el que está escuchando por ahí, si todavía no lo hizo, que se pueda dar una buscadita ahí, en, al menos en las redes sociales, para las radios que estuvimos mencionando y también escuchar ahí. Que Y bueno, quería comentar también, ya que estamos el domingo, que anduve por el ensayo ahí de los chicos de Verbofobia. Le mando un saludo, ahí están haciendo un par de temas nuevos, también ensayando, porque dentro de poco van a tener una fecha ahí el 20, si no me equivoco, en Zona Sur. Próximamente vamos a estar tirándola, porque creo que es el, bueno, creo no, va a ser, es el cumpleaños de Meme, cantante de la banda. Y bueno, están organizando una fecha, también están afilando un par de temas nuevos. Así que le mando un saludo ahí a Meme, a Male, Sergito y Charlie, ahí una masa. Sí, al Charlie lo crucé el sábado. Un abrazo ahí para los muchachos. Y bueno, ¿te parece si vamos con un par de temas ahora? Y dale. Vamos con un par de temas, Javi, y bajamos a piso. Contra el mundo. Vientos de Rebelión. Seguimos acá, seguimos presentes, seguimos agitando. Vamos a estar teniendo un par de datas por ahí para este fin de semana, para estos días que vienen. Así que también no íbamos a dejarlo pasar. Tenemos acá de invitado haciendo el aguante, pero no vamos a olvidarnos que también es el bajista de Oxida. Y vamos a molestarlo con un par de preguntitas. Sé que estuvieron ahí grabando alguna cosita que estuvimos pasando, algún viajecito por ahí también. Si querés comentar algo antes de que nos terminemos por despedir. Sí, antes, bueno, quería avisar, bueno, los temas que estuvieron pasando ahí, Verbofobia, Vos y Yo, y luego Oxida con el Reverendo. No, Esteban. Sí. Y no sé, ¿qué quieren saber? Y bueno, ¿cómo fue? ¿En dónde grabaron el demo? El demo es un ensayo grabado en la cripta que contiene 5 temas. Y nada, hicimos 40 copias para Mar del Plata, que fuimos hace poco, y ahora vamos a hacer 40 o 50 más. Y lo volvimos a mezclar porque había un par de cosas que no nos convencían del todo. Y en cuanto al viaje ahí de Mar del Plata, ¿cómo fue que llegaron a pegar ese viaje? ¿Con qué bandas tocaron? ¿Cómo fue la experiencia ahí de marplatense en la costa? El viaje, la fecha la pegamos por un amigo, el Rulo, que estuvo viviendo un tiempo acá, hace un par de años. Y la mayoría de los pibes lo conocen. Y nada, está viendo en Mar del Plata y una vez cayó acá a Buenos Aires a un ensayo. Hablamos y dijo que pasó una fecha allá y pintó. ¿Tiene una banda él? Está... No. Es un borrachín. Y nada, tocamos en una sala de ensayo que tenía un patio recopado y todo ahí en Mar del Plata con un par de bandas de allá, con Sangre Antigua, William Morris, una banda de Necochea que llamaba Secuela y después Detonación Mental, creo, que no me olvido ninguna más. Y nada, el viaje repiola, todo, nada más. Para poder seguir allá. La experiencia fue positiva, digamos. Sí, a pleno. Qué buena onda, che. Y bueno, estábamos esperándolos ahí a ver si vienen a presentar el demo, todo. Sí, bueno. Cuando esté bien masterizado, bien todo, de bueno, vamos a venir. A pleno. Y tenemos un par de fechas, ¿no? Para este fin de Hiro. Así es, antes de que se nos vaya el tiempo, vamos a estar pasando las fechitas. Para el viernes. Tenemos una fecha por Morón, en Morón Music Factory, a partir de las 23 horas. La entrada hasta 50 pesitos, va a estar tocando Malaquía, Desastre Natural, Velocidad 22, Decesor, Toxina y Blast Beach. La dirección del lugar no sale, pero calculo que averiguando ahí en las redes sociales. Sí, a cualquiera de las bandas mencionadas. Es a 3-4 cuadras de la estación, de la plaza. Ahí va. Sí, no sé exactamente quién es el que cumple años, pero... Guido, me parece. Guido, me parece. Es Guido. Guido, pero dice triple G, no sé si hay alguno más. No, por el nombre de Guido, me parece. Es el, así se llama. Ahí va. Sus iniciales son 3G. Después tenemos el sábado. También otra fechita en Morón, desde abajo, que queda en Eva Perón, al 4955. La entrada es gratis. Es una fecha de la resistencia heavy punk. Va a estar tocando Coma Hepático, DLI, Frankenstein, Metralleros, Bomba al Estado y Resistencia al Arresto. Esto es el sábado. Entrada gratis, para los que quieran. Así es, también aprovechar. Por Morón. También por Morón, ahí. Eva Perón al 1955. Me fui como... Frente a la mitad del Favaloro. Ahí está. Casi llegando a Castillo. Ahí va. Y bueno. Después, como habíamos dicho antes, el domingo va a haber una jornada anticarcelaria en Parque Lezama a partir de las 16 horas. Ya es un mes del encierro de los compañeros. Va a haber radio abierta, propaganda y charla informativa. Así que libertad para Diego y para Pablo. Y este jueves, ¿no? También... El jueves también van a estar movilizando a partir de las 17 horas desde Congreso hasta Plaza de Mayo. Este jueves. Sí. Jueves 11. Por la libertad de todos los presos políticos. Exactamente. Ahí va. Y bueno, ¿qué te parece si vamos encarando el ya final de este vamos, programa? Nos vamos despidiendo, nos extendimos un poquito porque también arrancamos un poco tarde. Estuvo un poquito difícil. Sí, hay inconvenientes que suelen surgir durante el armado del programa, pero la verdad que siempre se superan, va. Siempre hay que darle para adelante, loco. Esa es una de las cosas que la vida te enseña, y el heavy metal también creo que lo pone en práctica mucho. Así que acá estamos, loco, siguiendo. Con el corazón sacamos todo adelante. Aguante. Siempre rebeldes. Bueno. ¿Te parece en cara la rondita de despedida la que salimos a hacer? Dale, de una. Por favor, ¿cómo no? Bueno, como siempre, agradecer a toda la gente que estuvo del otro lado escuchando, haciendo el aguante. Hoy estamos ahí un grupo reducido, pero le tratamos de poner toda la onda como siempre. Un saludo para el Carca, que está allá en el norte disfrutando. Así que y una empanada de todos los estilos, me parece. Qué grande. Qué bueno, yo también quisiera comer empanada de todos los estilos. Que traiga un par para acá, Carcas. Que se traiga un par. Tráete un par, Carcas. Un par de vinos ahí en. También. En el norte también hay buenos vinos, ¿eh? Así que. Si te acordás, Carcas. Ay, si te nos estás escuchando también. Nos debe estar puteando. Agradecer también a Andrés por el llamado que nos hizo. La verdad que se valora mucho eso. Y nada, hasta el martes que viene nos estaremos viendo, escuchando, mejor dicho. También nos vamos a cruzar en las calles, como en siempre. En las calles también. En las calles, en algún resi, chequeen la página de Vientos de Rebelión, estaremos subiendo estas fechas. Y alguna que también surja durante la semana, porque hoy es martes recién. Así que sí, ya vamos está comenzando. Había un par de fechas más, creo que tocaba Metaluria Velocidad, creo que por Casanova, creo que también estaba Rambler por Crucecita. Había un par de fechas más. Y bueno, vamos a ir sumando las fechas a la página de Vientos, ahí junto con otras movidas y demás. Ahí va. Así que nada, bueno, de mi parte nos estaremos viendo en la calle, agitando siempre. Dale. Gracias a los pibes de la radio, como siempre, por recibirme bien. Y saludos a todos los que están escuchando, a Andrés por el llamado, a Carcas, a Mascota y a Cristian. Y nada, activen y resistan siempre. Y queda mucho por construir, como también queda mucho por destruir, no solo en el nivel físico y material, sino también en nosotros mismos, en nuestra propia mente, nuestras propias actitudes y nuestras propias costumbres. Y eso, nos vemos en las calles. Así es, así es. Muchas cosas que arrancar de raíz a nivel conciencia, hay que deconstruirnos también constantemente y volver a construir un montón de cosas. Y bueno, esa es mi forma de verlo, nada más. Un aporte más de cada uno, un programa más. Tratamos de no quedarnos ahí. Por ahí hoy el programa fue un poco más musical, pero bueno, estamos acá. Esa era la onda, mostrar que seguimos acá plantados, que la rebelión está siempre presente, que nunca la van a poder cortar. Sí, hay equipo, acá se demostró que hay equipo. Hacemos lo que podemos. Así que bueno, me sumo al agradecimiento de ustedes, a todos los que están del otro lado, todos los que escucharon al menos 2 minutos y los que lo van a escuchar después cuando podamos subir. Así que no me queda mucho más por decir. Nos vamos con un tema de una banda allá, por donde anda el amigo Carcas de Jujuy. Así que muchas gracias a todos, esto fue un programa más de Vientos de Rebelión y nos vamos con Battle Cry. Sorpresa de Xavi.